Hola, yo soy María Elena y estamos en una edición más de No soy de adentro, soy de afuera. Y en esta ocasión les voy a compartir mi experiencia sobre ser foránea. No sin antes también como que contestar un poco las preguntas que he recibido como de amigos que han escuchado el programa, a los cuales les agradezco muchísimo que me estén sintonizando. Y obviamente también mis papás tuvieron algunas preguntas al respecto, que son los que más me apoyan respecto a este proyecto. Pues de nuevo, me encantaría que ustedes surgieran con más ideas, con más opiniones. Mi correo es marielena0101@gmail.com. Ahí me pueden mandar como preguntas, las opiniones, no sé, algo que ustedes creen que me pueda ayudar como a hacer que el programa se desenvuelva de mejor manera. Y pues bueno, vamos a empezar. Mi experiencia como foránea no ha sido nada fácil, ya que al principio obviamente es esta como cuestión en la que te cambias totalmente de un lugar a otro, ¿no? Yo soy nacida en Torreón, Coahuila, y soy del norte, pero al cumplir un año mis papás decidieron venirse a vivir a Morelos. Cuando yo empiezo a vivir en Morelos, desarrollo toda mi vida ahí y viví allá por 19 años. En estos 19 años obviamente conocí un montón de gente que también era de otros lados, pero que la mayoría, pues sí, eran de ahí, o simplemente muchísimas personas eran como del Distrito Federal que se habían ido para allá y pues pasaban un montón de años, entonces pues se volvía como una familiaridad, ¿no? ¿A qué me quiero referir con esto? Pues obviamente estaba acostumbrada a estar en un lugar en donde todo el mundo se conociera, todo el mundo sabía quiénes eran tus papás, a qué se dedicaban, en dónde vivías. Era como muy, muy, muy raro cuando alguien llegaba y no se sabía nada de esa persona, como que poco a poco se iba integrando al grupo, ¿no? Antes que nada, me gustaría explicar por qué surgió esta necesidad como de tener que irme a la Ciudad de México y por qué decidí la Ciudad de México. Cuando empecé obviamente a ver que ya se iba a terminar la prepa, me di cuenta de que necesitaba buscar una universidad. Al encontrar el claustro de Sor Juana me encantó y demás, sentí que era un lugar exacto para mí, ideal, si esa es la palabra, y pues entré. Al principio mi hermano vivía también en la Ciudad de México, mi hermano es mayor que yo, pues la idea era vivir juntos. Obviamente no es lo mismo llegar a un lugar y vivir con alguien que conoces que con nadie, o solo, o con personas totalmente distintas, que es como el primer miedo que tienen los papás y les que les surge como un montón de ideas de película. Pero al llegar, pues mi hermano obtuvo un trabajo en Alemania, entonces el departamento en donde él vivía me dijo como quédate a vivir ahí en lo que yo regreso, porque era un trabajo temporal, y el primer cuatrimestre de mi universidad viví sola. Al principio sí fue totalmente difícil porque yo estaba acostumbrada a vivir con mis papás, mi hermano menor, una casa con dos perros, una señora que nos ayuda, el jardinero, personas que eran parte de mi familia, que son mi familia. Entonces, obviamente, de estar en un lugar con un montón de ruido donde la privacidad no existía, de repente llegas a un lugar en donde obviamente te la pasas todo el tiempo solo y tienes que empezar a matar tiempo con ciertas cosas. Yo tengo casi toda mi familia por parte de mi mamá y mi papá viviendo en la Ciudad de México, pero de todos modos, pues ellos tienen su ritmo de vida. Primas me acoplaron súper rápido y salía un montón con ellas y demás. Empecé a formar amigos en la universidad y obviamente esto se fue volviendo un poco más tranquilo, más fácil. Pero siempre existe como esta cuestión en donde es más que claro que no se tiene la misma perspectiva de cuando eres foráneo o cuando no lo eres. La mayoría de mis amigos que viven aquí en la Ciudad de México pues viven con sus papás, sus hermanos, o igual tienen roomies, pero siempre han vivido ahí. Entonces el ritmo de vida obviamente a ellos pues les causa totalmente lo mismo, es una indiferencia pues bastante fuerte, ¿no? Y para mí fue empezar desde cero, fue nuevos amigos, nueva casa, nuevos olores, nuevos sabores, nuevos, pues no sé, nuevas cosas que tocar y demás. Y empezó a surgir todas estas como revoluciones de ideas en donde obviamente al principio era totalmente complicado. El metro sí es súper complicado, yo creo que foráneo que conozcas, foráneo que te va a decir que qué onda con ese transporte, que por qué todo el mundo se pone tan loco y demás, pero después con el tiempo vas entendiendo exactamente por qué, las horas pico y todo eso que te explica la gente con el paso del tiempo. Ahorita llevo 3 años viviendo en la Ciudad de México, no lo cambiaría por casi nada. Me gusta muchísimo, me gusta como todo lo que he desarrollado dentro y fuera de ahí, pero sigo regresando a casa. Otra de las cosas que se me hicieron totalmente complicadas fue el relacionarme con personas que justo no entendían qué era lo que estaba pasando, ¿no? Siempre me decían como, ¿por qué te vas a tu casa? ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué comparación de otros siempre quieres regresar allá? Y pues obviamente es complicado de entender para las demás personas. Cuando tú perteneces a un lugar, siempre lo sientes, y yo soy como una persona que cree que en donde tú te sientas cómodo es a donde perteneces. Yo me siento muy cómoda en la Ciudad de México, pero no siento esa comodidad 100% en la que siento normalmente en mi casa. Sí, obviamente es mi zona de confort. Sí, obviamente hay como muchísimas razones por las cuales me encanta estar aquí. La comida que me hace mamá, los cuidados, que aquí me pueden llevar y traer, que el transporte es diferente, el clima es delicioso en Morelos, aquí no hay contaminación, la gente es sumamente tranqui, o sea, son esas diferencias que obviamente a la gente pues le sacan de onda, ¿no? Y que la mayoría de la gente sabe, pero obviamente no cambian su lugar de origen por nada. Otra cosa que me encantaría mencionar es que me surgió esta pregunta de varios amigos, bueno, surgió esta pregunta por varios amigos, en la que me mencionaban como ¿qué ha sido como lo más complicado del cambio? Bueno, pues lo más complicado del cambio totalmente ha sido lo que estoy viviendo en sí ahora mismo. Tuve un momento de ansiedad muy muy fuerte, me dio un ataque de ansiedad muy fuerte en la que tuve que ir a terapia y demás porque no podía como con el estrés que la ciudad me estaba causando, la ciudad me estaba como arrastrando, yo no estaba pues acostumbrada a tanta presión, a que todo fuera así como tan rápido, o sea, ágil. Y pues obviamente esta cuestión se volvió súper turbia casi al final del cuatrimestre pasado. Desenlaza un montón de cosas, ¿no? En el que te tienes que alejar de gente porque sabes perfectamente bien que no te están entendiendo, ni lo van a hacer, ni lo quieren hacer. Y tampoco, o sea, yo entiendo perfectamente bien que no es su responsabilidad. Pero bueno, sin adentrarnos como algo tan emocional y personal, pues sí, eso fue lo más difícil, ¿no? Como darme cuenta de que me estaba enfermando por el cambio. Y el cambio no nada más son los primeros 2 o 3 meses, el cambio es constante, es continuo, porque cada vez la presión, cada vez los deberes, cada vez el trabajo que tienes y la carga es mucho más complicada, depende también cómo tú lo quieras hacer. Para mí obviamente esto se estaba tornando como super psycho, porque era como hoy tienes que hacer esto y mañana el otro, y en la mañana no tienes tiempo y no puedes comer, y sí puedes comer ahorita y te duermes 2-3 horas para que puedas como rendir en el día, o sea, todas las cosas que obviamente yo no supe organizar en su momento y que sirvieron un montón también para darme cuenta de que así son los cambios. Sin duda alguna sentí la necesidad de que el programa del día de hoy se tratara sobre mí, sobre mi experiencia, porque creo que también pues estaría como súper raro que yo siempre estuviera preguntando sin contar mi punto personal sobre lo que yo creo sobre ser foráneo. Para mí ser foráneo es pertenecer de una manera diferente al lugar en el que estás. Yo creo que por algo llegamos a donde llegamos. O sea, si tú eres de un país y te vas a otro, vas a ese país porque tal vez cosas mejores te esperan y porque es un progreso. Igual de estado a estado, ¿no? Yo no me quise como quedar en mi estado porque, digo, el lugar donde yo vivo es un pueblo muy pequeño con muy pocos habitantes. La distancia que era para llegar a Cuernavaca, que es la capital, es como de 1 hora, menos 40 minutos, pero el trayecto diario pues no le encontraba como el sentido. Y otra cosa, pues ok, rentar allá, pero no había, o sea, no es el medio ni el lugar en el que yo quería estar. Entonces, pues se escogió la Ciudad de México, digo, también había como esta cuestión de irme a otro país, pero mis papás como que no quisieron así como, o sea, como arrancarme tan rápido. Me dijeron como date un chance, ve que te gusta y vamos viendo. Hasta ahora me ha gustado muchísimo, digo, ya estoy a nada de terminar. Y obviamente todo esto se ha vuelto como una masa gigante de experiencias. Y no todo ha sido malo, hay cosas que me han encantado y que son increíbles, como toda la gente que he conocido, todos los lugares que he visto, todo lo que he aprendido respecto a lo que las personas cuentan, dicen, viven y demás. Porque obviamente no soy la única foránea, ¿no? O sea, convivo con un montón de amigos que son foráneos en la misma universidad y obviamente amigos que también son de acá, que se fueron a la Ciudad de México o a otros estados para poder vivir la experiencia como no nada más de la universidad, sino como de salirte de tu casa y de tu zona de confort. Obviamente también está esta cuestión en donde pues todos los días que estás allá es como un plus, o sea, tener siempre que hablar con tus papás por teléfono, tener que comunicarte, porque obviamente ellos no te pueden estar controlando todo el tiempo. mis papás tienen esta como cuestión increíble en donde ellos te dan tu espacio y ellos siempre me han dicho como tú vive y haz lo que tengas que hacer, mientras obviamente esté dentro de lo razonable, y te apoyamos en todo lo que te tengamos que apoyar, lo cual me ha ayudado muchísimo también para desenvolverme. Y repito, al principio no fue nada fácil, pero justo ahora, después de 3 años ya a nada terminar la universidad, esto se ha vuelto totalmente divertido. Es divertido en la cuestión como de obviamente poder, pues sí, mandarme un poco yo sola. Y bueno, ahora me encantaría compartirles una rola que yo creo que me identifica muchísimo en este momento de mi vida, con las decisiones que estoy tomando, con todo lo que está surgiendo, y que se me hace muy ad hoc con la palabra foráneo, con la experiencia como sentimental, romántica, espiritual que pasa dentro de mi cabeza y de mi cuerpo a niveles totalmente personales, y pues espero que disfruten la rola. Acabamos de escuchar Years Ago de Tapes and Tubes. Es una canción que encontré en una de mis páginas favoritas de Creative Commons para poder bajar música. Me encanta esa página, se llama Free Archive Music y es de mis favoritas, más que nada porque los colaboradores son increíbles y es música gratis. Y bueno, me encantó esta canción porque creo que el título lo dice todo. Years Ago es para mí como justo lo que significa hace unos años, pues era como una mentalidad totalmente diferente a la que tengo ahora. Y durante la canción menciona ciertas palabras que me gustan mucho, que es sobre todo, y una de las cosas que me ha enseñado el paso del tiempo, a pesar de que tal vez ha sido poco, para muchos dirán como 3 años no es nada, en 3 años aprendes totalmente a manejarte, a manejar cómo va a ser tu vida de ahora en adelante, Y el ser foráneo creo que es como todavía una cosa más que agregar si es que lo eres. Normalmente se vuelve tan, tan difícil, a veces puede ser muy doloroso. Hay muchísimos temas de los cuales, bueno, podría hablar y no acabaría nunca. Uno de ellos es como, por ejemplo, cuando te enfermas, tener lejos a quien te cuida, a quien te quiere, a quien te protege, pues obviamente, pues como súper fuerte, y después te vas dando cuenta de que puedes totalmente hacerlo solo. Los trámites, los papeles, lo complicado que es poder sacar un papel, una licencia, el manejar, el moverte de un lugar a otro, lo que te cuenta la gente que pasa realmente dentro de la ciudad y demás. Bueno, ahora que lo pienso bien, quisiera ponerles una canción más que se llama I'm Glad You're Here. El grupo se llama Mon Plaisir, que significa el placer es mío. Y I'm Glad You're Here significa me alegra que estés aquí. Para mí, me alegra que estés aquí significa como el nuevo comienzo de todo lo que estoy haciendo ahora, de todas las oportunidades que se han presentado, sobre todo pues de este programa. Que me encanta hacerlo, que me encanta compartir. Y antes de poner la canción, quisiera solamente hablar de una cosa más. A través del tiempo y a través del espacio en el que he convivido con todos ustedes y con las personas que me han formado dentro y fuera de la ciudad, también he comprendido una cosa. Sí, obviamente va a haber momentos como muy difíciles en los cuales no sepas como ni dónde carajos estás parado, pero creo que no existe nada como saber muy bien a dónde vas. Para compactar la rola anterior con esta rola, creo que los títulos pueden como fusionarse bien chido y dar a entender que lo que realmente estamos pasando es el ahora y que no pasa absolutamente nada. Si tu experiencia es corta, media o larga, o sea, es tu experiencia y es nada más tuya. No puedes dejar que los demás influyan sobre lo que tú realmente estás haciendo y quieres hacer. Para mí, uno de los consejos más grandes que yo podría darles en mi programa es que pues vivan y dejen vivir, creo que es lo más importante. Y pues que todo en sus mentes esté bien chido. Yo creo que ser foráneo te hace crecer como nada en este mundo. Es de las pocas cosas como que yo creo personalmente que te hacen crecer mucho más rápido que la mayoría de las personas, porque pues después de acoplarte a otros lugares resulta como pan comido. Y pues bueno, espero que la hayan disfrutado y voy a seguir explicando para poder finalizar el programa, que es para mí lo que está sucediendo ahora, como justo con mi experiencia sobre los años. A mí me encantaría como seguir platicando y decirles que no existe nada, absolutamente nada que te pueda detener de lo que estés soñando. Que ser foráneo y tal vez sentir que no perteneces puede pasar muchísimas veces. A mí me pasa de repente, lo cual regreso, no quiero sonar ni emocional ni mucho menos, pero es mi experiencia. Muchas veces no he sentido que pertenezco como a ningún grupo en sí, porque me gusta estar en muchos lados con muchas personas diferentes, y a veces eso puede como sacar de onda a tus demás amigos, lo cual es muy normal, pero no hay que desanimarse nunca. Y también para las personas que no son foráneas, creo que deberían como de reflexionar un poquito sobre, pues bueno, o sea, sobre tenernos un poco más de paciencia, sobre entender que pues no es nada fácil estar tan lejos de casa. Digo, mi casa queda a 2 horas de la Ciudad de México, pero tengo amigos que son de Oaxaca, que son de Ensenada, que son de Monterrey, que son de, no sé, de lugares mucho más lejos. Hay 2 o 3 personas que conozco que son de Playa del Carmen, o sea, no es como que está a la vuelta de la esquina. E inclusive 2 horas para mí pues es muy lejos, porque es un trayecto que pues tendría que hacer, supongamos, todo, o sea, si quisiera venir a casa todo el tiempo. Y pues no me queda nada más que decir que al final de cuentas ser foráneo también está bien chido. Está bien chido poder entenderte con las demás personas, poder contarles tu experiencia, poder explicar qué es lo que está pasando. Tus proyectos van a ser totalmente diferentes a los de las demás personas. Una persona que esté acostumbrada a la ciudad, digo, en este caso me refiero a la Ciudad de México, que es por el lugar en donde yo resido, obviamente las personas van a tener un concepto de ti como de, ay, es que no sabe, o claro que te tachan, la gente es bien cruel, te ponen como sobrenombres y demás. En mi grupo de amigos a mí me han puesto así como, pues sí, ¿no? Que soy la de pueblo y que obviamente yo no tengo idea ni que cómo se usa el metro y demás. Digo, son bromas, no hay tampoco como que tomárselas tan en serio. Y pues son esas cosas que obviamente te hacen como un punto y aparte de los demás, porque pues sí, ellos te ven diferente, ellos saben perfectamente bien que no perteneces ahí desde un principio. Y hay gente también bien chida que pues te adopta desde el primer momento, ¿no? Que desde la primera instancia te dice como, güey, qué padre que te vayas a tu casa, no mames, está bien chido que te vayas a tu casa, que vayas con tus papás, que vayas con tus amigos, qué es lo que, o sea, qué es lo que hacen allá, qué es lo diferente de allá de acá. Y pues bueno, claro que hay cosas muy diferentes. Por ejemplo, acá la diversión es totalmente diferente a la Ciudad de México. Acá la diversión es ir a la casa de alguien, ponerte una pedota o hacer lo que, no sé, cada grupo de amigos haga, y todo el mundo se queda a dormir en esa casa. Normalmente allá es como la facilidad de, hay un Uber y pues ya me regreso a mi casa a la hora que tengo que llegar, o me quedo con alguien. Digo, eso también pasa acá, pero acá no hay Uber, o sea, aquí hay puro taxi o tienes que tener tu coche. Y pues las distancias son mucho más largas, en el sentido de que aquí, por ejemplo, si tú quieres llegar de un lugar a otro y tú vives como de un fraccionamiento y tu amigo en el otro, tienes que usar el coche. Las distancias aquí son más largas y sí más peligrosas, pues porque hay muchos terrenos pues sí vacíos, baldíos y demás. También está esta cuestión en donde pues yo viví experiencias sumamente diferentes a la mayoría de la gente al vivir en un pueblo. Al vivir en un pueblo, pues obviamente se desenlaza también esas cuestiones como el narcotráfico, se desenlaza pues las balaceras a cada rato. O sea, digo, Morelos es un estado que, como creo que la mayoría de la gente sabe, es bastante pues intenso, pero también es súper lindo, es súper padre vivir aquí. Y yo no podría como recomendar otra cosa, regresando a la palabra específica de ser foráneo, más que aceptarte a ti mismo. La cosa es aceptarte, entender que pues estás perteneciendo a un lugar, que así es como va a ser, y que pues una vez que ya saliste de tu casa, que ya saliste de tu rancho, de tu pueblo o de tu estado, como la gente lo quiera mencionar, que tú te sientas súper tranquilo con esa decisión y que sigas adelante. Digo, tampoco lo quiero volver a una charla motivacional, pero creo que es importante como entre nosotros también darnos como el aliento a seguir haciendo las cosas. Otra cosa que me gustaría pues mencionar un montón ya para finalizar el programa es que agradezco muchísimo ser parte de Radio C. Agradezco como poder tener este programa en donde la gente, o bueno, mis invitados han venido y me han contado como cuál ha sido su experiencia, qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos creen que te hace diferente de ser foráneo a no serlo y por qué eres foráneo, ¿no? No necesariamente son amigos que nada más pertenecen a la Ciudad de México. En el programa anterior, una de mis mejores amigas que reside en Puebla y que aparte pues también tiene como otra nacionalidad, o sea que es como canadiense pero vive en México, pero vivíamos en Morelos y de repente esta morra se fue como a Puebla y demás. O sea, cuenta como esta historia y qué controversial puede llegar a ser. Así que me encantaría de nuevo, les reitero, que me manden sus opiniones, lo que ustedes creen, lo que ustedes les gustaría escuchar. Si a alguien le gustaría participar, ser parte del programa, grabar conmigo algo, también estaría bien, bien chido. Les agradezco muchísimo por haber estado conmigo una vez más. Y esto fue No Soy de Adentro, Soy de Afuera. Gracias. We'll be right back.